Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. ¿Cómo les va, amigas y amigos? El día de hoy les vamos a hablar acerca de la adolescencia. También compartiremos varios ritmos afroecuatorianos. Soy Rubén Congo, quien le dice a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a la fiesta musical Bomba Ecuador. Iniciamos con el tema musical de género reggae de Marvel Caicedo. Cámbialo. Bienvenidos. Recientes estudios mostraron que en los últimos años 1.300.000 jóvenes murieron por consecuencia de las drogas. Y esto que te traemos es un mensaje para que reflexiones. Todo lo diga y alborota. Te gusta cuando tú me compras, me consume. A donde te llevo hasta las nubes. Dime la verdad, te gusta como te voy a matar. Te llevo para el hospital, rapidito estás. Más muerto que vivo, quien te salvó soy yo, tu peor enemigo. Como lo digo yo, espérate en un momento que no acabo. Aunque sueñes tú conmigo, pues yo voy a matarlo. Hasta terminarlo como me da la gana. Te gusta que la droga si te me da por toda la pena. Sabe bien quién soy, el que te mata. Sabe bien quién soy, el que te aniquila. Sabe bien quién soy, la que tú compras. Y todos los días tú me consumirás. Y la verdad, si me quieres para siempre o quieres siente con Jehová, mejor arrepiéntete de todo lo malo que tú has hecho. Comprando droga todos los días voy dañando todo tu pecho. Tus pulmones por la boca saldrán. Después de un par de meses nadie te puede salvar. Es el ya, pa' que veas cómo va. Soy la droga la que te puede aniquilar. Pues todo lo que yo creía que era alegría fácilmente destruía así mi vida. Me alejaba de mi pana y el amor de mi familia. Y después de ver el sufrimiento de mi madre, sabiendo que solo estaba ahí en las calles, perdido, un hombre sin ninguna virtud, hasta que entendí que había alguien que murió en la cruz. Su nombre es Jesús y es mi amigo. Te lo digo a ti, no quiero que pase lo mismo. Mi brother, salte de ese abismo y dame tú la mano pa' guiarte en el camino. Las drogas no son nada buenas, ¿quién te lo dijo? Entiende esto, bro, no te pierdas si mi amigo. Yo quiero decirte una gran verdad, que si no cambias por tu cuenta nadie más lo hará. Adolescencia es la etapa de maduración entre la niñez y la condición de adulto. El término denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la madurez y suele empezar en torno a la edad de 14 años en los varones y de 12 años en las mujeres. Aunque esta etapa de transición varía entre las diferentes culturas, en general se define como el periodo de tiempo que los individuos necesitan para considerarse autónomos e independientes socialmente. De inmediato escuchemos la siguiente canción, Quisiera Ser, que nos entrega Diego Mario Congo, el maestro de la bomba. Esto es Bomba de Ecuador, amigos. Continuamos con más. El comienzo de la pubertad está asociado con los cambios dramáticos en la estatura y en los rasgos físicos. En este momento, la actividad de la hipófisis supone un incremento en la secreción de determinadas hormonas con un efecto fisiológico general. La hormona del crecimiento produce una aceleración del crecimiento que lleva al cuerpo hasta casi su altura y peso adulto en unos 2 años. Este rápido crecimiento se produce antes en las mujeres que en los varones, indicando también que las primeras maduran sexualmente antes que los segundos. Y con ustedes, Landa, uno de los salseros más románticos de Ecuador, nos entrega la siguiente canción. Quiero volver. Hey, muchacha, ¿me diste un beso? Un placer. Soy Landa. Madurez sexual en las mujeres viene marcada por el comienzo de la menstruación y en los varones por la producción de semen. Las principales hormonas que dirigen estos cambios son los andrógenos masculinos y los estrógenos femeninos. Estas sustancias están también asociadas con la aparición de las características sexuales secundarias. Y desde Esmeraldas recibamos a Paolo Plaza, que nos entrega el tema musical, La Colita, junto a Carlitos Torres. La colita que mimo y que a mí me tiene embrujado. La colita colota, qué cosa, ya me tiene sudado. La colita que mimo y que a mí me tiene embrujado. La colita colota, qué cosa, ya me tiene sudado. Con su bikini, ella la tiene grandota. y Ricky Ricky parece el portamaleta de un Lamborghini. Se la ve caminando con una mini, con su tumbao y en la mano de un martini. Hay colita tan pechocha, y Ricky Ricky. Hay colita colota, y Ricky Ricky. Hay que cosa más grandota, y Ricky Ricky. Hay colita colota, y Ricky Ricky. Estamos presentando Bomba Ecuador y el tema, la adolescencia. Avanzamos. En los varones aparece el vello facial corporal y púbico y la voz se hace más profunda. En las mujeres aparece el vello corporal y púbico. Los senos aumentan y las caderas se ensanchan. Estos cambios físicos pueden estar relacionados con las modificaciones psicológicas. De hecho, algunos estudios sugieren que los individuos que maduran antes están mejor adaptados que sus contemporáneos que maduran más tarde. Y con ustedes, el negrito de la salsa, Edgar Gonzalón, viene para entregarnos el tema musical, Goza Mi Son. Goza mi son, cubano, goza mi son, hermano, goza este son, cubano. Aquí sí se goza rico, aquí sí se goza, aquí sí se goza rico, aquí sí se goza, aquí sí se goza rico, aquí sí se goza. Dame mi camisa, que me voy a rubiar, dame mi camisa, que me voy a rubiar. Regreso el lunes para camellar. Debajo te quedas, debajo te quedas. Lo mismo me da, hey, hey, lo mismo me da. Que, dame mis zapatos blancos, compadre, vamos a bailar. Dame mis zapatos blancos, compadre, vamos a bailar. Vamos rumbo a Salina, ahí dale en contar. Aquí mueve su cintura, como negra de verdad. Porque ahí en Salinas se goza más. Porque ahí en Salinas se goza más. Ahí sí se goza. Ay, de verdad. Ahí sí se goza. Ay, de verdad. Porque ahí en Salinas se goza más. Porque ahí en Salinas se goza más. Ahí sí se goza. Ay, de verdad. Ahí sí se goza. Ay, de verdad. Porque ahí en Salinas se goza más. Porque ahí en Salinas se goza más. Ahí sí se goza. Ay, de verdad. Ahí sí se goza. Ay, de verdad. Durante la adolescencia, no se produce cambios radicales en las funciones intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas complejos se desarrollan gradualmente. El psicólogo francés Jean Piaget determinó que la adolescencia es el inicio de la etapa del pensamiento, de las operaciones formales, que puede definirse como el pensamiento que implica una lógica deductiva. A continuación, amigos, recibamos al grupo Raíces Negras, que nos entrega el tema musical, Enajenados. Igual a

Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Estamos de retorno, amigos, con Bomba Ecuador y avanzamos con el tema de la adolescencia. Jean asumió que esta etapa ocurrirá en todos los individuos sin tener en cuenta las experiencias educacionales o ambientales de cada uno. Sin embargo, los datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta hipótesis y muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver problemas complejos está en función de aprendizaje acumulado y de la educación recibida. Escuchemos una vez más a Marvel Caicedo Rodríguez interpretando la siguiente canción: Solo una romántica. Yeah. Duna Blin, Duna Blin represent, yeah. Anoche te vi desnuda una vez más. Me puse a pensar si será mía toda vida. Tú me dices que sí, compro la sortija. Y nos vamos de iglesia por esa prisa. Hace dos días que ya tengo las visas. Pa' mi agas en Caribe y así sentí la brisa. Debajo de esa me quité esta misa. Tiempo guapeña y hay que disfrutar que todo lo demás será genial. Te prometo que toda la vida yo te voy a amar y que la envidia fluya en toda persona que sufren de que eso no me afectan. Porque yo tengo mi pecho poderosamente lleno de calor y fuego vivo por el amor. Gracias a Dios que llegó a los dos. Comento que esto bien lo grito porque tengo mucho que brindar siendo poquito. Gisela, acércate, que te lo explico. Dándote un besito te hago saber que necesito. Y como un muchachito dando los pasitos, no te alejes de mi lado, te lo pido por favor. Que ¿quién eres? ¿Desde quién eres? ¿Desde höre ich Gerüchte, die sind nicht über mich, die sind alle über dich. Ich dachte, du liebst mich, aber jetzt bin ich nur traurig, diese Lügen zu hören. Hau ab, statt mich zu stören, vor allem, weil ich weiß, dass die Lüge Wahrheit heilt. Doch ich gebe zu, du fehlst mir, deine Wärme zu spüren, dein Lächeln zu sehen. En el silencio de mi habitación me pongo a pensar aquellos días en que tú y yo intensamente nos amamos. Me prometiste amor eterno. Una estrella para ti, yo bajé del cielo, que era bien tierno y sonaba bien sincero. Hasta que sonaba y tú diciéndome te quiero. Y por supuesto que me comí todo tu engaño. Y ahora tu partida, mira cómo me hace daño. Nena, te extraño y te pido que regreses a mí. Si tú no estás aquí, eso sería el morir, baby. Come back to me y libérame. Que si no estás a mi lado, no me puedo sostener en pie. Son muchos años lo que yo te he llorado y esperando que regrese tú, mi amor anhelado. ¿Cómo decirte que si tú te vas, mi vida se acaba y eso puede ser mortal? ¿Quién eres? ¿Desde quién eres? En la adolescencia se confirma también que los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la aparición del instinto sexual. En esta etapa, su satisfacción es complicada debido a tanto los numerosos tabúes sociales como la ausencia de los conocimientos adecuados acerca de la sexualidad. Sin embargo, a partir de la década de 1960, la actividad sexual entre los adolescentes se ha incrementado. Y retorna musicalmente Edgar Gonzalón, el negrito de la salsa, para entregarnos la canción ¡Muévete! Conmigo que ya la rumba va a comenzar. Mira, negra preciosa, que ya la gente con su traguito prendida está. Ponte tu pollerita, que ya la conga, bongo y maraca van a sonar. Tocando con el pompa y guajira, apura negra que ya la rumba va a comenzar. Oye, mi negra linda, vente conmigo que ya la rumba va a comenzar. Mira, negra preciosa, que ya la gente con su traguito prendida está. Ponte tu pollerita, la conga, bongo y maraca van a sonar. Tocando con el pompa y guajira, a pura negra que ya la rumba va a comenzar. Tu cadera, siempre al ritmo de la bomba yo la llevo donde quiera. Muévete mi negra pa' aquí, muévete mi negra pa' allá. Con pie de latina y a tu negrito va a cantar. Muévete mi negra pa' aquí, muévete mi negra pa' allá. ¡Familia! ¡Opa! ¡Opa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Opa! Algunos adolescentes no están interesados o no tienen información acerca de los métodos de control de la natalidad o los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia de esto, el número de muchachas que tienen hijos a esta edad y la incidencia de las enfermedades venéreas están aumentando. amigos. Esto es Bomba Ecuador y estamos presentando el tema de la adolescencia. De inmediato recibamos al grupo Sol Naciente y la canción Que Viva el Sexo. La petición de toda la gente, aquí les va. Que viva el sexo. ¡Ahora! Que viva el sexo, que viva el sexo, que viva el sexo, que viva el sexo, que viva el sexo, que viva el sexo. Si morena quiere, que le den un sexo. Si negra quiere, que le den un sexo. A la negra quiere, que le den un sexo. Si mi rubia quiere, que le den un sexo. Que viva el sexo, que viva el sexo, que viva el sexo, que viva el sexo, que viva el sexo, que viva el sexo. Y que viva. Que vive el sexo, que vive el sexo, que vive el sexo, que vive el sexo, que vive el sexo, que vive el sexo. Si negra quiere, que le den un sexo. Si negra quiere, que le den un sexo. Si morena quiere, que le den un sexo. Si negra quiere, que le den un sexo. Si la rubia quiere, que le den un sexo. Que vive el sexo, que vive el sexo, que vive el sexo, que vive el sexo, que vive el sexo, que vive el sexo, y que vive el sexo. ¡Número! ¡Arriba! Este es Sol Naciente en vivo. En estos instantes, señoras y señores, escuchemos al romántico de Limones interpretando el tema musical Te Esperaré. Estoy perdido sin tu amor, en mi corazón un gran vacío. Sufro y lloro, ya no existe nada a mi favor. No sé por cuánto tiempo más puedo aguantar esta soledad. Y que me mata, me mata, y yo no aguanto más. Te sigo extrañando. Sobrevivir sin tu calor. Esta era la voz sensacional de Landa, el romántico desde Limones. Nosotros avanzamos con más en Bomba Ecuador y el tema La Adolescencia. El psicólogo estadounidense Stanley afirmó que la adolescencia es un periodo de estrés emocional producido por los cambios psicológicos importantes y rápidos que se producen en la pubertad. Sin embargo, los estudios de la antropóloga estadounidense Margaret mostraron que el estrés emocional es evitable, aunque está determinado por motivos culturales. Sus conclusiones se basan en la variación existente en distintas culturas respecto a las dificultades en la etapa de transición desde la niñez hasta la condición de adulto. Y se viene con nosotros Nery Padilla, un ícono más viviente de nuestra música afrochoteña, para entregarnos el tema Dejarte de Amar. Tiempo es oro, amigos, y estamos llegando a la parte final de este subprograma. El psicólogo estadounidense de origen alemán, Erickson, entiende el desarrollo como un proceso psicosocial que continúa a lo largo de toda la vida. El objetivo psicosocial del adolescente es la evolución desde una persona dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permite relacionarse con otros de un modo autónomo. La aparición de problemas emocionales es muy frecuente entre los adolescentes. En Bomba Ecuador, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su amable sintonía. Un abrazo sincero para todos y cada uno de ustedes. Nos vamos con alegría a través de la canción de Diego Mario Congo, Fidelidad. Gracias y muy buenas tardes. Quiero verte hoy, quiero verte hoy.